Afuera, afuera, sí. Más aquí. Afuera, por favor. Doctor, ¿cuál es la decisión, por favor, de la juez? Y si usted está de acuerdo, por favor. Bueno, por ahora no vamos a dar ninguna declaración al respecto, únicamente quiero hacer notar de que ha habido una reserva solicitada por la defensa de la imputada. Sin embargo, bueno, ellos seguramente lo explicarán, pero por ahora nosotros no vamos a dar ninguna declaración. Pido, por favor, su comprensión. ¿Pero qué? ¿Cuál es el resultado de detención preventiva? ¿Cuál es su petición como Ministerio Público? Perdón. ¿Cómo? ¿Cuál es la decisión de la juez? Bueno, la juez ha dispuesto la detención preventiva. ¿Dónde? Por favor. ¿Dónde? En Obrajes. Sí. Únicamente les pido, por favor, poder darles esa... Doctor, ¿por cuánto tiempo va a estar en reserva la investigación? No, es una solicitud que ha hecho la defensa de la imputada, ¿no? O sea, solamente para el tema de los riesgos procesales. Luego de eso, la jueza ha levantado la reserva, pero es una reserva a solicitud de la imputada. Doctor, ahora les pido, uno de los argumentos es presentar precisamente domicilio, familia, trabajo. ¿Qué ha pasado con esto? Señor, eso está bajo reserva. Por eso les pido, por favor, que me comprendan. Seguramente la autoridad del Ministerio Público, la cabeza del Ministerio Público, va a dar una conferencia de prensa, algo al respecto. Por favor, les pido. ¿Se ha valorado el tema de domicilio? ¿Se ha valorado? Wilson, listo. Nuevamente va saliendo. ¿Nos abriremos, muchachos? Sí, nos abriremos. Ábranse. Nos van a dificultar. No es que estamos prohibiendo. Ábranse. Ábranse todos. Ascensoras me paran. Señores, por favor, no se perjudiquen. Ya, por favor. De aquí igual. Wilson, ¿dónde estás? Yo estoy aquí. ¿Cómo se llama el fiscal que es rato pasado? Está aquí. ¿Cómo se llama el fiscal que pasó el rato? Blanco. ¿Edwin Blanco? Edwin Blanco. Edwin Blanco. A ver, señora. En instantes. No se complica, por favor. Por favor, les pido. No nos vamos a mover. O sea, no vamos a dejar. No tienen que moverse ahí más. Ya, por favor. Van a tener posibilidades de grabar. Ya no podemos ir, pues lo aseguramos. Si se aglomeran, no van a grabar, señor. No se muevan, chicos. Gabriela, ¿cómo está su hijo? Gabriela, ¿cómo está tu hijo? Gabriela, si puedes decirnos qué sientes con esta decisión, por favor. Por favor, vamos avanzando. ¡Wilson! ¡Ya no la molesten más, por favor, es inocente! ¡Estamos siendo amedrentados! ¡Debemos por nuestras vidas, toda la familia! ¡Todos, hasta ella! ¡Por favor, les pido, no la lastimen! ¿Han recibido amenazas ustedes? ¡Toda la familia está amenazada! ¡Les pido, por favor, desde un principio hemos colaborado con ustedes! ¿Específicamente qué les digo? ¡Quiero dejar en claro, por favor! Quiero que la prensa tenga todo más en cuenta que si me pasa algo a mí o le pasa algo a mi madre o a alguien de mi familia, el único responsable es este gobierno y también a Gabriela. A ver, discúlpeme, señor, es ilegal todo lo que han hecho. Conocen la ley. A ver. ¿Cómo usted se puede presentar a un proceso donde no lo han citado? ¿Usted no tiene conocimiento de que hay una denuncia, una querella, algo? Y porque no hay una citación, pero de esto sale una aprehensión. Esto es porque este gobierno ha citado a todos, al que quiere y al que no quiere ha detenido. Se trata de una atentado esto, señora? ¿Cómo lo ve usted? ¿Se trata de un atentado? ¿Hay una mano oscura detrás de esto? ¿Cómo lo ve? Es el gobierno. Claro. ¿Sabe qué es? Es un abuso. No puede ser que detengan. No, además que a sus 17 años me han robado a mi sobrina. Se la ha llevado. Ella es una niña de familia. De familia. ¿Quién se la ha llevado? ¿Quién se la llevó, señora? ¿Quién se la llevó? ¿Quién se la ha llevado? ¿Sabe qué? Voy a hablar con ella. Voy a hablar con ella y vamos a poder. Voy a llamar, por favor. Por favor. ¿Qué sabe del niño? ¿Cómo está el niño? ¿Cómo está el niño, señora? Vamos a hablar, por favor, las cosas con ella y vamos a hablar con ustedes. No nos vamos ahí. Sí, lo que estás embarazada. Tranquila, espera, estás embarazada. ¿No tienen agua? Una audiencia cautelar con cuatro ministerios involucrados, con abogados de este Sucre han llegado. Y lo único que se ha podido establecer es que hay movimientos bancarios de 20, 30 mil dólares sumados en varios años que dicen de una cifra que no condice a los supuestos 500 millones de dólares que se ha contratado. Pero sobre todo lo que ha llamado la atención es que la jueza ha pedido que desvirtuemos elementos de prueba que han sido presentados hoy. Entonces, si han presentado en audiencia prueba por parte del Ministerio Público, pruebas además completamente risibles, ¿cómo podemos desvirtuar esto? Pues si podemos especificar las que usted destaca, por favor. Pruebas de que de un procedimiento administrativo con dos funcionarios del Ministerio de la Presidencia, sus declaraciones, listas de ingresos a una oficina de acción social de la Presidencia por parte de nuestra cliente, pero sin la certificación debida, porque bien se puede hacer una lista, ¿no?, de quiénes ingresan y quiénes no ingresan. Y dicen que se reunía ahí con, esto ha llamado mucho la atención, con ejecutivos bien vestidos que parecían extranjeros. Pero aparentemente, por tener esa pinta, no les pedían sus carnets a estos señores. Entonces resulta que son unos fantasmas bien vestidos que han dado la certidumbre al Ministerio Público de que se ha cometido el uso indebido de bienes del Estado, que es lo que llama la atención. Y si hubieran estos bienes indebidos sido utilizados, ¿qué hacen cuatro ministerios metidos? ¿Qué hacen abogados de todos los ministerios haciendo un poquito presión para que esta resolución no sea ni siquiera evaluada adecuadamente por parte doctor, ¿a qué obedece, la reserva que ustedes han solicitado, por favor? Porque en temas personales, familiares, debe establecerse cierta reserva, dado que existe un documento con el padre del menor para que se mantenga reserva sobre esto. Gracias, doctor. No nos ha dado curso a muchas cosas, ha dado por presupuesto que lo que tenían, que han presentado hoy día, debíamos desvirtuar. A ver, ¿cómo podemos desvirtuar una lista de gente que ingresa hace 2 años a una oficina si no la conocíamos? Ya dicen que tenemos que desvirtuar diciendo que la señora Zapata estaba en otro lado. Más bien, los que tienen que establecer el momento de ingreso son los propios funcionarios. Segundo, dicen que ella es en grado de cómplice. ¿Y dónde están los titulares entonces? ¿Por qué no han sido citados? ¿Por qué a la cómplice? ¿Verdad? ¿Por qué no al titular? Entonces, esas cosas llaman la atención de sobremanera y resulta que la carga de la prueba ha sido trasladada al imputado en este caso y no se ha requerido que prueben adecuadamente o se establezca los detalles fácticos de las responsabilidades. Doctor, en un aspecto colateral, ayer la tía de Gabriela habló sobre la existencia de un hijo. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Reitero, hemos pedido la reserva justamente por este tema. No puedo, no es el tema del proceso mismo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero sí creemos que puede ser en el curso de la investigación. Este caso puede demostrar que las presiones que están ejerciendo contra nuestro cliente parten de esa situación. Doctor, ¿familiares temen por la vida de Gabriela? ¿Están actuando contra Gabriela Zapata? Soy abogado y mi obligación es decir sobre lo que me consta. No, no me consta, pero podríamos presuncionar que existen muchas presiones que están generando resoluciones judiciales que no corresponden. Si hay presiones. Doctor, ¿qué es lo que van a...? Mire, no le voy a contestar eso porque no hace su trabajo y vaya, averigüe y encuentre usted al menos. Doctor, ¿qué se basa de la defensa? Entonces, ¿cuál es el argumento de la juez para la defensa? De que presumiblemente ha usado bienes del Estado. Y nos dice, ustedes demuestren que no ha usado, demostrando que estaba en otro lado. Primero, ¿cómo vamos a demostrar que hace 2 años dónde estaba y en qué día específico? Porque la acusación no dice en fecha 17 de marzo o 15 de febrero la señora Zapata estuvo en tal lugar. A ver, doctor, para entenderlo bien, entonces, por favor, esta detención preventiva que ha estado la juez se está basando principalmente en lo que usted acaba de decir, solamente sí, ese argumento. Sí, en un argumento de que presumiblemente se han usado, pero reitero que si se hubiera usado en la oficina, que no se determina en qué día ni con quiénes, que amerite la llegada de tanto ministerio. Realmente, ¿cuáles estamos hablando? Estamos hablando de transparencia, presidencia, gobierno, ministerio público. Doctor, la ministra de transparencia habló hoy día. Mientras ustedes han pedido, digamos, la reserva, la ministra de transparencia ha pedido que en 24 horas se muestre al niño, porque en todo caso va a generar otros procesos para su madre defendida. Bueno, no hemos conocido nada oficialmente. Ahí no sé a quién le habrá pedido. Entonces, públicamente. Si refiere, públicamente a Gabriel. No, los pedidos no se hacen públicamente. Y Gabriel Zapata ha mantenido una reserva sobre este tema. Que una de las familiares haya vertido alguna opinión es susceptible a que ella presente la prueba. No mi clienta, pero evidentemente si requieren alguna constatación pueden recurrir al juzgado, la propia ministra, y pedirse levante la reserva de la doctor, doctor, ¿qué procede después para la defensa? ¿Qué vamos a apelar, vamos a apelar. Sabíamos que teníamos una batalla cuando vimos tanto funcionario público y una presencia firme de funcionarios de alto rango, nos dimos cuenta de que no estaban viniendo a velar por la justicia. Nos llama la atención, siempre pedimos todos que haya una cumbre para reformar la justicia, ¿no? Que la justicia es lo que más nos avergüenza a los bolivianos. Y la cumbre que se quiere organizar sería organizada por quienes hacen este tipo de cosas. Entonces, uno de los principios que creo yo que debe ejercerse en la justicia, y todos los abogados van a compartir conmigo, es el hecho de que tiene que haber autonomía del Poder Judicial para evaluar las pruebas y no recibir una suerte de presiones que en este caso han podido darse, ¿no? Entonces, estamos muy sorprendidos, hemos presentado documentación de niños que dependen de ella, de facturas de colegio, de la necesidad de que la madre esté con ellos, y no han valorado nada de esto. Entonces, nos llama la atención porque en cualquier jurisprudencia que pueda recabarse se va a encontrar que la calidad de madre, ¿ya?, y de responsable del hogar tiene que validar un tratamiento especial. En este caso, inclusive nosotros habíamos pedido que si hay una medida cautelar se establezca un arresto domiciliario, que no ha sido ni atendido, ni escuchado, ni considerado en la resolución, por lo que pensamos que ha sido una resolución sesgada. Doctor, los argumentos para que no se atiende esto, doctor. Se ha presentado ha sido una sesión reservada, no puedo decir que hemos presentado. ¿Cuántos niños? Ya nos dijo niños, doctor. Las familias. En este momento solo una niña. Doctor, los familiares temen por la vida de Gabriela. ¿Qué dicen? Sí, vino un señor hoy día a decir del MAS, que lo dirá, vamos a cursar una representación ante el fiscal, porque entendemos que el Ministerio Público tiene que defendernos a todos los ciudadanos. No queremos que enfrentar a los ciudadanos un monstruo que nos persigue y nos quiere devorar todos los días. Entonces, necesitamos que se garantice la seguridad. Vino un señor de nombre y apellido a decir que habían escuchado que si hablaba ella más de lo debido, no iba a sobrevivir la a la detención. ¿Rodolfo Illanes dijo? Está, no tengo el nombre en este momento, pero en unos momentos más se los transmito. Fue, la visitó a la señora Zapata y le comentó que serán los comentarios. Entonces, sentimos que esto se suma a una serie de llamadas y de presiones que se han dado, ¿no? Inclusive se la ha tildado de agente de la CIA, ¿no? Entonces, esas teorías del complot son complicadas y puede mover, no es que haya algún ciudadano que quizá tenga la intención de obrar en contra de la humanidad de la señora Gabriela, pero pueden incitar a violencia innecesaria, más aún en centros de detención como son los que tenemos en nuestro país, que no necesariamente cumplen con las medidas de seguridad para los recluidos. Doctor, ¿qué quería el gobierno con este caso? No tengo la idea de... Lo que sí siento es que hay una víctima innecesaria de este tema, que tiene a su vez otras co-víctimas, que son los descendientes de ella. Gracias, doctor. En realidad, más claro. Gracias, doctor. Doctor Walter Zuleta, ¿no ve? Sí. Es el abogado de Gabriela Zapata.